Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí contigo. Bienvenido a Cautiva Radio. Gracias, gracias. Vamos a tener 60 minutos de la mejor música más activa para que termine la tarde bien, bien seducidos con sus sentidos aquí con Cautiva Radio. Perfecto, perfecto, me gusta el plan. No dejes que caigan tus sueños al... Bueno, señores, los dejo con un poco de música. Ahora volvemos con Santi Giraldo porque tenemos muchas cositas de qué hablar. Vamos a presentar a este grandioso artista que está radicado aquí ya en Madrid. Ya hace más de 12 años, ¿no? Aquí en Madrid llevo 10. 10 añitos ya. 10 años en Madrid. Así que nada, vamos a hablar un poco de su carrera musical y de cómo poco a poco ha conseguido el éxito que lleva el día de hoy. La vida, que nada se guarda, que todo te brinda, celebra la vida. Mientras tanto, lo dejo aquí con Jesse Joy, como con Gente de Zona. Señor mamá, hay quien te vende gato por liebre. Hija, no te dejes engañar, cuida tu corazón. Te dije cuando yo te conocí, ojo por ojo al hombre que miente. Me dijiste yo no soy así, yo te creí amor. Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando. Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz. Son las 3 de la mañana y no. Para empezar, cancelar mis deudas y reorganizar, comer a mis horas y dejar de fumar, antes de que el cuerpo empiece a reclamar. Hoy es un buen día para respetar.

Yo ya he escuchado un poco de tu música, la verdad que tuve la oportunidad de verlo en directo y la verdad que es un espectáculo tremendo. Incluso sé que estuviste ahorita en los premios del Cotilleo. Fui como artista invitado y la pasé muy bien, muy bien. Hicimos un show futurista, diferente, haciendo algo más versátil, luces, un robot gigante que llevé. Sí, sí. Veo que también llevas mucho tiempo en este mundo, que en realidad pues te has inspirado mucho lo que es en la música, y la verdad que es lo que nosotros buscamos aquí en este programa, gente emprendedora, luchadora, que luche por sus sueños y que sean constantes, que sean perseverantes y que lleguen a cumplir sus sueños. Me alegra mucho de verdad el día que te vi en tarima, que lo dabas todo con mucha energía. Gracias. Fue gracias. Un placer y un honor haberte visto, pero más placer verte fuera. Por la sencillez que tienes, creo que te lo comenté en alguna ocasión. Sí. Me gusta mucho las personas que son sencillas, que son humildes. Y bueno, este es el objetivo de este programa. Nos gusta traer gente que cautiva. Pues mire, yo no sabía quién era usted. Y por la sencillez que tuvimos en ese momento, hablando normal, todo terminó en una llamada y aquí estoy en la entrevista contigo. Sí, la verdad que es todo un placer. Y bueno, siempre uno, yo creo que eso es lo más bonito que nosotros tenemos, no perder esa humildad, esa sencillez y de querer colaborar a las personas, ¿no? De querer de dar como esa buena imagen, sobre todo nosotros colombianos que nos esforzamos día a día por levantar nuestro país y por dejar sobre todo eso una buena imagen. Una buena huella. Pensamiento, así que explícalo. Si la cosa suena bien en YouTube, públicalo. Oiga, esto suena sabroso. Tiene swing, tiene flow. Tiene mucho flow, tiene muy buen ritmo. Chacalle la verdad que, también. Exacto, sí. Santi, hablemos un poquito de ti. ¿Quién es Santi Giraldo? ¿Cuándo empezaste tú en la música y eso? Yo en la música, yo empecé escribiendo muy pequeño. Bueno, esa historia la he contado ya varias veces, pero es la verdad, siempre desde niño me gustaba escribir. Me compraba cassettes de un poeta que se llamaba Américo, que hablaba solo poesía de Latinoamérica. Entonces yo lo escuchaba y empezaba a hacer las primeras frases y me fue gustando y siempre escribiendo. Y el paso de los años, como que el camino te va guiando y al fin creo que uno encuentra lo que lo llena. Y vi que ahí tenía un motivo para seguir y mira, llevamos escribiendo, imagínate, unos 20 años escribiendo canciones. Que yo he tenido la, bueno, sabes que cuando dijiste Américo, tenía un profesor que se llamaba así en el Américo. Instituto. Ay, hijo de madre, eso no, nadie pasaba esa materia. No, y te daba con la regla. Me dejaba, pero oído ese señor, más de una pela me gané. Oiga, ay, pero la regla que matemático. Pero la verdad que era muy, muy estricto. Yo creo que el 90% de los alumnos perdía lo que era el curso con él. Todo el mundo le tenía miedo al fin y al cabo. Bueno, lastimosamente. Pero bueno, lo importante es aquí que tú personalmente pues llevas en la sangre, sobre todo porque llevas desde muy niño ya practicando la música. ¿Y qué es lo que haces ahorita, por ejemplo, para seguir y mejorar como artista? ¿Qué hago yo? La verdad, hoy en día veo un vacío en el mundo musical de letra. Entonces, ¿es verdad? Entonces yo ese vacío lo intento rellenar, por ejemplo, leo mucho. Soy una persona que me cultivo leyendo. Si tengo que leerme 4 libros para escribir un tema, lo leo. Por ejemplo, hay temas que de un tema escrito puedo sacar 5 temas, sino que escribo, porque no quiero ese vacío que hoy en día, lastimosamente, el comercio está así. Pero bueno, me inspiro en ver cosas que hoy en día están a nivel mundial. Le digo, pues, creo que yo puedo y me inspiro más y quiero más. Y cada vez que veo eso y mucha ignorancia ante la música, me da más rabia y más ganas de seguir. Y ahora estoy en un momento que digo, o lo consigo o lo consigo. Yo no me puedo tirar ya para atrás. Entonces, ese empuje, esa rabia, mis hijos, ya no puedo. Estoy en un punto de inflexión que ya no puedo renunciar. Básicamente, me dices de que tu trabajo es más que todo también teórico. O sea, que te documentas mucho y que lógicamente intentas hacer lo que es la música, que tenga un contenido, que tenga un mensaje. En realidad es admirable porque al día de hoy es verdad, pues para mí también hay muchos artistas que les hace falta eso, que les hace falta como cultura, que les hace falta como concientizarse. Y me alegra mucho de que tú tengas esa manera de pensar y que lógicamente pues tus temas tengan ese tipo de contenido, porque mucha gente piensa que el trap o que simplemente el reggaetón pues simplemente hablan de una sola cosa, que es el sexo, drogas y fiesta. He visto muchos de tus temas y es algo que llega mucho, es como tú dices que es mucho de calle, pero es algo muy preparado, o sea, se sabe que lo preparas de una manera muy, muy correcta. Claro, estructura, por ejemplo, no repetir una frase varias veces, la letra, que encaje allí, que encaje allá. A veces uno intenta hacer un contenido más comercial para llegar a muchos públicos, por ejemplo, Mayday. Mayday es una canción fresca, es una canción que pega en discotecas y todo eso, pero intentamos que no sea una palabra en sí suelta porque sí. Claro. Creamos un guión, una historia, que por lo menos que yo lo que yo escribí y transmito en la canción también pueda reproducirse ante un visualmente. Hay un trabajo detrás para cada tema, incluso Mayday tiene la peculiaridad que no la escribí. Esa canción la hice directamente de la cabeza, todo el tiempo iba improvisando, memorizando frase, improvisando, memorizando frase. El reto mío era que tenía que hacer la canción sin usar un papel. Y la pude hacer. Cuando fui al estudio me dijeron, ¿tienes algo escrito? Y yo, no. Todo está aquí y nunca he escrito nada de esa canción. Al final, sí tuve que escribir porque para registrar y claro, todo esto. Claro, es normal. Y para hacer alguna que otra estructura, pero todo prácticamente fue solo de cerebro. Antes de irnos con Universo, porque les quiero presentar este tema que es muy, para mí es muy, muy bonito. O sea, está muy, muy es bien un elaborado. Biográfico. Exacto. Quisiera preguntarte, Crazy Records. ¿Qué es Crazy Records? Crazy Records... Como nosotros somos locos, estamos locos y grabamos Crazy Records. Los locos son los mejores del mundo. La verdad que son las personas que hacen cosas grandes. Donde, mira, muchas veces es verdad, muchas veces nosotros nos limitamos al pensamiento debido a las otras personas. Nosotros muchas veces dejamos de hacer lo que en realidad creemos y queremos hacer simplemente porque una persona muy allegada o porque simplemente tus padres o tus amigos ahí dicen, usted está loco, usted qué va a hacer eso, hombre, deje perder el tiempo y tal. A mí eso me encanta, ¿sabe por qué? Porque yo, cuando alguien me dice eso, yo tengo la pregunta de un niño, ¿y por qué? Y cuando me dice, es que eso, y yo, ¿y por qué? Y entonces cuando me dice, no vaya por ahí, es cuando más ganas me dan de ir. Más ganas, yo soy así también, oiga. Y veo que el ser humano va como el ganado así. Entonces cuando yo veo que todos van así, yo digo, yo para allá no quiero, y yo voy para el otro lado a ver qué pasa. Claro, ¿no? Y es que es así, usted cuando se le mete algo en la cabeza, yo creo que uno tiene que luchar por esos sueños. Es como cuando a ti te gusta algo, tú tienes que luchar por eso, si lo quieres conseguir, no te va a llegar ahí a la puerta de la casa o a las manos. Tienes que luchar, tienes que trabajar, tienes que esforzarte y ser constante, caerte una y mil veces para poder conseguir la manera correcta de hacerlo, porque nada al principio es sencillo. Así que bueno, ese es el mensajito que les dejo en este momento. Son las 7:30, estás escuchando Cautiva Radio aquí en la 91.9 FM y en www.cautivaradio.com. Los voy a dejar con este pedazo de tema que se llama Universo, de nuestro amigo Santi Giraldo. La calle, como siempre, ha sido mi vida. Mi vida ha sido mi calle. La calle ha sido mi esquina. No, no, no, no. No hay nada imposible y la clave es el esfuerzo. Abre tu mente que es muy grande el universo. Y voy buscando cuál es mi habilidad mental. Mi problema como siempre es sobrenatural. Nacido en Medellín en el 88, rodeado de fusiles y sicarios y un 38. Cuando Pablito controlaba en la zona y lo que más se vendía eran tarros de acetona. Evolucionando, estamos comenzando. Vamos letra a letra con cautela avanzando. La meta como quieras, allí vamos y la tocamos. Gracias a Dios sigo vivo y respirando. Si lo quiero, no lo quiere. Si me sirve o no me sirve. Quiero demostrarle que mi mente es invencible. Invisible si lo quiero ante el ojo que me observa. No me importa el fuego porque Dios es mi reserva. Si el momento me llega, la muerte me sella y tu alma se va. Ahora lo que importa es lo que vive y el momento es ahora. No desperdicies tu tiempo en tontería por hacer lo que yo hacía y terminaron en la vía. Buscando por la CIA, FBI, la policía. No conlleva nada, mi madre me lo decía. Si ama el peligro como siempre merecía. Es el pensamiento que mi mente me decía. La calle como siempre ha sido mi vida. Mi vida ha sido mi calle. La calle ha sido mi esquina. No, no, no, no. No hay nada imposible y la clave es el esfuerzo. Abre tu mente que es muy grande el universo. Vi mi futuro debajo de cada verso.

Bueno, bueno, pedazo de tema aquí con Santi Giraldo. Acabamos de escuchar Universo y Atrévete de Nicky Jam. Artista colombiano de la ciudad de Medellín. Estamos aquí en vivo y en directo en Facebook Live y en www.cautivaradio91.9fm Madrid y www.cautivaradio.com. Un saludo a todos los seguidores de Santi. Y aquí tenemos aquí borbandeados. Un saludo para Sheila Domínguez, que nos escucha desde la ciudad de Valencia. A Janet Clavijo, que está ahí también súper conectadísima. Un saludo enorme. Y nos alegra mucho que esté disfrutando del programa, Santi. Mira, dicen que muchas saludes, que les gustó mucho el disco. Ah, me alegra. Muchas gracias por el apoyo. Y hay que seguir satisfaciendo al público. Oiga, sí, sabroso, porque de verdad que se los digo, se los recomiendo. La próxima vez que tengas concierto, me tienes que mandar una invitación para que la gente de Cautiva Radio venga con nosotros, porque más de uno está ya siendo seducido por sus sentidos. VIP, los pongo en VIP. Bueno, Santi, seguimos aquí con nuestras preguntas. A ver, cuéntame un poquito. ¿Cuál me va a soltar ahora? Ay, a ver. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado a ti como cantante? Como cantante, ¿qué es lo que en tu carrera así artística, que ha sido lo mejor, así que te haya marcado? En tarima, por ejemplo, cuando salí en el concierto de Yankee, ver ese mundo de gente. Hombre, la verdad que impacta, algo que no se olvida. Y también en tarima el Vista Alegre, cuando estábamos con Don Omar, que vino Prince Royce y todo eso. La verdad que es una energía muy fuerte que no se olvida. Y como artista me pareció muy bien un detalle que tuvo Ñejo conmigo. Hicimos una entrevista, no pensé que me iba a invitar a compartir con él. Estuvimos hablando, incluso el entrevistado al final fui yo de él. Y yo, mira, qué humilde la de Ñejo. Me invitó, ven, tú eres un artista igual que yo. Y me sentó al lado. La verdad que se me hizo raro que alguien que en ese momento está en una talla alta y uno siendo el telonero que te invite a compartir su mismo espacio. Pues la verdad que me pareció muy bien y dije, esto lo voy a hacer también. Y algo que también como artista me impactó mucho, me dio mucha rabia, fue un concierto de Tego Calderón. Que yo ese día a mí se me cayeron unas lágrimas de la rabia y le dije a mi mujer que ese detalle que tuvieron conmigo, yo nunca lo haría con un chaval que está empezando. Porque yo ese día iba como telonero y hubo una pelea entre ahí internamente, a mí me prohibieron totalmente cantar ese día. Yo estaba en afiche y todo eso y dije, jamás en mi vida le voy a negar la puerta a alguien que venga, lo escucharé, por lo menos entender a esa persona que quiere esa oportunidad. Es algo que yo, a mí me marcó. Efectivamente, yo pienso que también pues es algo de muy mal gusto, ¿no? Yo pienso que muchas veces nosotros también tenemos que tener un poquito de humildad y me alegra mucho que por parte de este hombre pues tú tengas esa buena experiencia. Tengo entendido que has hecho presentaciones muy grandes, tanto en el Festival Internacional Pal Mundo, ¿es correcto? Sí. Justo me adelanté un poco, pero sí, Pal Mundo, que estuvimos ahí con... Estabas en Pal Mundo, en la apertura del concierto también de artistas como Farruko, Prince Royce, Don Omar, Jan Collazos, sí. Daddy Yankee, que estuve en la ciudad de Palma de Mallorca. Karol G. Con Karol G, también creo que tienes un tema con ella, ¿puede ser, no? No un tema, pero sí algunas tomas de un videoclip salió conmigo, que estábamos ahí hablando. Bien, también otro artista, Yogo Lee Randy, en su época cuando yo era muy niño. Bastante, la verdad que ya hay un recorrido. Pero también tienes conciertos con Nelson Velázquez, oiga. Ah, con Daniel Calderón. Ahí rompimos los esquemas. Vallenato y urbano. Bueno, ¿y quién dice que no se puede hacer eso? Yo no, ya, pues, ya ahora lo están haciendo, claro. ¿No? Esa Silvestre cantando con Nati Natasha, reggaetón con vallenato. Tal cual, La música no tiene fronteras. Es así, tal cual. Lo único que hace es seducir tus sentidos, como aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM. Que así se afina y por eso hoy lo celebramos. Le damos like en latico, nos juntamos la baja frecuencia. Dice que no. Santi, ahora me meto al terreno personal. Hágale. ¿Alguna manía tienes? Ay, tengo muchísimas. Usted pregunta en qué aspecto y alguna tengo. Digamos que a nivel musical o a nivel personal, así, algo que por ejemplo. Mucha gente tiene manías antes de salir al escenario o también directamente a la hora de componer, de hacer música. Yo en eso ya, eso es para mí como ritual desde que empiezo a escribir el tema hasta que salgo a tarima. Es un mundo mío y la verdad que soy muy tocado con ello. Por ejemplo, Para mí, ir a un concierto y no hacer una prueba de sonido es algo totalmente, no sé, es muy bajo, eso es antiprofesional. Y si no me dan prueba de sonido, yo me enfado, yo vea, a mí cuando me da rabia con la música, sí. yo lloro, me da rabia. No, porque es lo que yo amo y lo quiero hacer bien. Y para mí un artista que no haga una prueba de sonido, para mí eso no es un profesional. Vale, básicamente me dices que es un poco perfeccionista a la hora de meterte con la música. Eres muy estricto con ella misma y por eso es que a lo mejor te da rabia y te da como ese sentido de impotencia, ¿no? De decir, no voy a tener que improvisar. No, y juegan con lo que yo amo y a mí no me puede, a mí eso no me gusta. Oiga, eso es lo mío. Muy bacano. Pues muy bien que seas tan estricto y tan juicioso en ese sentido, porque eso es una de las cosas más importantes. Mucha gente piensa que la suerte es cuestión de que veas todo en el momento justo, en la hora correcta. Pero si no estás preparado, ¿cómo haces para ese momento? Tienes que estar muy preparado para eso. Una pregunta, si fueras otra persona algún día, o sea, si no fueses cantante, ¿te gustaría hacer otra cosa? Si no fuera cantante, sería... Yo por momentos pienso que el planeta Tierra que tiene que tener un solo mandatario. Y reconstruir de nuevo, pero poblar el planeta entera de árboles, solo vegetación, todo lo que contamine fuera, todo fuera. Oiga, muy muy respetable eso, porque el ecosistema cada día pues se va dañando un poquito más, ya especies que van teniendo, ya se van muriendo, yo sería como el dirigente de ese planeta, y ese planeta mío tiene que tener todo lleno naturaleza. De árboles, eso. Es más, cuando... Sí, gracias a Dios y me ayuda en este camino y puedo adquirir un gran nivel adquisitivo, yo compraría tierras y tierras y tierras, y lo único que haría es dejar que se enselve para que los animalitos vivan ahí. Oiga, noble causa, me parece muy bien, me gusta la idea, me sumo también, vale. A que cuidemos el ecosistema, a que cuidemos a los animalitos, cero maltrato a nuestras mascotas también, porque muchas veces hay que empezar desde casa, haciendo reciclaje, haciendo las cosas como es debido, sobre todo para cuidar nuestro planeta. Así que me sumo a la idea, Santi, me gusta. Santi, ¿tienes algún amuleto de la suerte? El amuleto mío... Sí, yo siempre ando con una cadenita, pero que la no sé si la ven, la cadenita, está así, alguien la ve por ahí, es una cadenita que tiene dos S's, de Santiago y mi hijo, porque la mandé a hacer cuando nació mi hijo, uh-huh. Y la quiero mucho porque fue un momento de inflexión en mi vida, sí. Yo venía a un mundo oscuro, uh-huh. Y cuando nace mi hijo, digo, no puedo seguir en ese camino. Entonces, a partir de ahí, empecé a aplicar una fórmula que se llama Kaizen. Y es con esa palabra le va a responder otras preguntas que usted tiene. Entonces, lo tengo como un símbolo de cambio de vida y un amuletico, pues, porque me recuerda a mi hijo. Mi hijo siempre, ahora tengo mi niña, estoy mandando a hacer otra con la letra de mi niña y la mía y la de mi pareja también. Pero por ahora, este es el que siempre llevo conmigo. Continúa la alegría, el movimiento, vivamos el presente. La familia, el mayor motor que uno puede tener, ¿no, Santi? Eso es el queroseno. Exacto, señor, eso es lo que te obliga a levantarte en las mañanas, pero que te da esa fuerza que tú no sabes de dónde la sacas, pero lo haces con gusto, no es esa fuerza obligado, sino que es como que ese motor, esa inspiración, incluso para hacer música también. Claro. Conozco muchos artistas que también se inspiran mucho en ellos, y bueno, lógicamente yo pienso también que detrás de un gran hombre, un gran artista, también hay detrás siempre una dama o una mujer que te cuida, que la apoya, que la aconseja, una amiga y la familia entera. Yo pienso que siempre no es un trabajo de una sola persona, sino de todo un equipo. Y qué mejor equipo que la familia, señores. Una madre también, dándote collejas todo el día. Tengo un hermano menor que me apoya también muchísimo. Mi padre también, que está a lo lejos, pero él siempre está ahí pendiente. Y lo que yo veo es que cuando creen en uno, ves porque ven algo, entonces creen. Y a veces uno deja de creer en uno mismo, pero cuando ve que ya no es uno, ni dos, ni tres, sino un equipo entero que te apoya, y ellos creen en uno, mierda, no puedo defraudarlos, tengo que seguir. Eso es completamente cierto, me siento completamente identificado, porque cuando uno tiene las personas que están ahí pendientes, que están apoyándote, que creen en ti, que te brindan a ti esa confianza, tú sientes como ese peso y dices, no los puedo defraudar. Pero no es un peso ese que molesta, sino que es un peso que en realidad te da energía, que te da esa motivación y lo quieres hacer mejor y te da más concentración y te hace mejor. Pero si no lo hace, hay que hacerse el harakiri. Ah, no, y no. Viste no. que en las culturas de por allí, del oriente, cuando claro. una época que el hecho de no honrar, de no cumplir esas palabras, era motivo de su propia ejecución. Duro. Sí, señor, eso es verdad. Eso el araquiri, yo, menos mal, yo en Colombia, tranquilo, porque yo la verdad que la cago muchas veces. Y la verdad que, bueno, no es que los haya defraudado, lo que pasa es que a lo mejor las veces las cosas no salen como uno quiere. Claro. Y bueno, pues. Los caminos se tuercen. Se tuercen, y es a eso es lo que yo me refiero con las caídas, y que cuando a lo mejor tú estás súper preparado, pero llega un momento en que te bloqueas, como que. Ay, ahí como que uno se queda en blanco y yo creo que eso también es falta de experiencia, pero eso es como miedo, o sea, eso es como, es algo muy raro, tal vez es como pánico, como miedo, yo no sé, eso es una sensación muy extraña, que yo creo que eso poco a poco lo vas enfrentando y sobre todo pues es eso, tener el valor de volver a hacerlo, intentarlo nuevamente una, otra y otra y otra vez hasta que te salga bien. Siempre, siempre. Yo soy fuego, aquí no vale espera, solo disfrutar, bailar la noche entera, mi corazoncito por ti es que se mera por latir. Santi, ¿te inspiras en alguien? ¿Tienes algún ídolo o algo así? Ah, yo tengo dos que me encantan, me fascinan. Sí, ¿quiénes son? A ver, diga, hable. En inglés, a mí me encanta Eminem. Siempre me encantó Eminem por ese punto de locura, esa transgresión que hizo él con el género, de volver un género oculto, underground, algo comercializarlo a nivel mundial. Ese punto de chispa que tenía, de locura, extrovertido, me encanta. Y a nivel latino, para mí, Dari es un ejemplo a seguir. Es una persona que admiro muchísimo por su seriedad, porque es una persona limpia, se le ve que es correcta. Nunca ha salido un mal comentario que haya incumplido un concierto como muchos otros artistas. Se ve que es un hombre que no bebe, que no fuma, centrado en lo suyo. Entonces son personas que uno tiene que tener como referente, porque si uno quiere llegar a eso, qué mejor seguir a alguien que lo está consiguiendo, lo ha conseguido y lo sigue. Y lo sigue manteniendo, entonces son ejemplos a seguir. Coincidimos con Daddy Yankee, porque, pues, con Daddy Yankee, ¿no? Sí, no me sí, equivoco. Me encanta. No, coincidimos con Daddy Yankee. Para mí también es uno de los máximos exponentes del reggaetón. Lógicamente, me parece una persona súper seria, súper humilde. Es una persona que sabemos que empezó desde muy abajo, que fue una persona con constancia, sobre todo que luchó muchos años y siguió y creyó en su proyecto, dio con las personas que eran y bueno, al día de hoy es lo que es. Así que la verdad que para mí también Daddy Yankee es uno de los máximos exponentes, pues mira, a nivel del reggaetón. Justamente esta semana cumplió ya 44. Uh-huh. Y sigue. Bueno, muchachos, los dejo aquí con este tema de Santi Giraldo, Ultrasonidos. ¿Correcto? Correcto. ¿Qué tal ese tema? ¿Dónde se inspiró con ese tema? Ultrasonidos. Uh-huh. Ese tiene un punto de que yo le canto a una musa y parece que le cantara a una mujer, pero le estoy cantando a mi inspiración, a esa musa que me inspira. Por eso tiene un punto, parece que le cantara a una chica, pero no, es a mi inspiración que le canto. A esa que les llega a las 3 de la mañana, ¿cierto? A la hora de las musas. A veces me ha pasado que estoy durmiendo y digo, mierda, esa frase, oh, me acordé de esto. No, y no solo la frase, a veces también el ritmo. Eso es como que se te viene el ritmo. Suele. Entonces lo grabo una vez, exacto. Mira, hay la canción que sale Tomás Karol G, uh-huh. Se llama Alma en Pena. Ajá. Y yo estaba en la cama acostado y se me ocurrió una melodía. Solo a Dios pido que me muestre el camino y ando en esta vida, ando con lo mío. Yo automáticamente a esa hora le mandé una nota de audio al productor y me dice, como este loco que hace hasta ahora, yo escucha esto. Y al otro día me sorprendió que con la nota de audio, como iba bien de tempo, o me fallaba algo, pero él cortó y pegó un poquito. Uh-huh, sí. La encajó y con eso hicimos el tema. Con una inspiración de una rítmica a esa hora. Vea, pues. Y fue tanto que a él le encantó, porque si no se hubiera puesto a producir en ese momento. Claro, lógicamente vio pues ese talento, o vio simplemente que le gustó, ¿vale? Claro. Pero esa es la inspiración, yo creo que muchas veces eso es lo que nos pasa. Así que, bueno, pues grande este saludo pues para esa musa que nos acompaña siempre. Y también a nuestro productor, ¿no? Al productor. Mi amigo Díez. Un saludo bien grande para él, también un saludo bien grande para Carlos Alberto Bustamante Cortés, que ahí nos sigue en nuestro Carlos. Facebook Live. Ya sabe que estamos en Cautiva Radio, la 91.9 FM Madrid, y en www.cautivaradio.com. Si quieren contactar con nosotros, pueden llamar al 681-688-654 o escucharnos en nuestra plataforma web, que es www.cautivaradio.com. Los dejo con este tema de Santi Giraldo, Ultrasonidos. Ilumina mis sentidos, que me desvela. Tú eres mi música, mira mi celda. Hipnotiza mis sentidos, que me desvela. Crazy Records. Días. Es mejor sentirla o reproducirla. Si con palabras quieren explicarla o definirla. Estás escuchando Gente que Cautiva por la 91.9 Madrid. Suenan de fondo mientras las ondas van a través del mundo. El bajo cada vez lo hace más hondo. La musa que me inspira vive en lo profundo. La que me dice que sí, que nunca pare. La que exige que a la vida me la encare. Con esfuerzo y sacrificio se cruzan los mil mares. Porque escribiendo no hay nadie que me pare. Donde sea también improvisamos. Y como quieras aquí la soltamos. Damos letras en el género, los amo. Seguimos con el ritmo, no cambiamos. Somos reales, movimiento urbano. A todos mis hermanos que levanten la mano. Gozamos con buen baile, alegría. Llegando a la cima, así quién lo diría. Y 10 ahora mismo en la cabina. Vina los platos y la medicina. Los bailes tu amante, tu mujer y tu vecina. Así que tome, que así se afina. Y por eso hoy lo celebramos. Le damos like en la disco, nos juntamos. La baja frecuencia dice que nos movamos. El DJ en la cabina levantando manos. Tú eres mi musa, mira mi celda. Ilumina mis sentidos, que me desvela. Tú eres mi música, mira mi celda. Hipnotiza mis sentidos, que me desvela. Sigue mi damisela, la que nubla mi sentido, la que me causa secuelas. Allá la conocí bailando en la escuela. De su movimiento es el que activa mi cautela. Y yo quiero, sí, que ella quiera, sí. Se convierte ahora mismo en mi fiera, sí. Yo soy fuego, aquí no vale espera. Solo disfrutar, bailar la noche entera. Mi corazoncito por ti es que se mera por latir. Junto al tuyo cuando estés a mi vera. Caminando de la mano, recorriendo toda la esfera. Convirtiendo la vocalisis en una nueva era. Yo soy tuyo ya, tú eres mía ya. Demonosa, aquí lo que nadie nos da. Continúa la alegría, el movimiento. Vivamos el presente con pasión y fundamento. Súbelo, va, súbelo, va. Suba decibeles reventando bombo y caja. Súbelo, va, súbelo, va. Suba decibeles reventando bombo y caja. Tú eres mi morena, la que a mí me desencaja. Mi diamante, mi joya y mi alhaja. Lo acabamos en tu casa o en mi casa. Y por ti escribiría hasta que Dios me dé de baja. Tú eres mi musa, mira mi celda. Ilumina mis sentidos, que me desvela. Tú eres mi música, mira mi celda. Hipnotiza mis sentidos, que me desvela. Crazy Records. Días. Es mejor sentirla o reproducirla. Y si con palabras quieren explicarla o definirla. Diez. The Beatmaker. Bueno, señores, seguimos aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM. Con la mejor compañía, aquí con Santi Giraldo. Esto es Gente que Cautiva. Sí, en mi futuro, ustedes realmente no saben lo que es lo duro. Estamos escuchando de fondo Hasta el día que me muera, de Santi Giraldo. Hasta el día que Dios me mande para el otro barrio. Tema, ¿ese de qué año es, Santi? Este lo publiqué hace, es el año pasado. Sí. Del año pasado. De que habla un poquito aquí, démosle una introducción. Esos patos, esa manada de triple y ping, ping, pum, tin, tan. Mentira, fuera de grosería. Porque hay muchas personas que, por ejemplo, uno que ve que va creciendo o que quiere trabajar, te venden una película, te venden un sueño. ¿Me entiendes? Y hay muchos que quieren venderte una película cuando usted ya ha producido esa película como 30 veces. Entonces, a los vendesueños, a los mentirosos, a los que quieren engañarte, a los que te engañaron, pues te das cuenta que también, suerte. Esa canción es un poco de ese estilo, un poco frontal. No faltan las personas que se quieran aprovechar, digamos, de los talentos jóvenes que a lo mejor les falta de conocimiento, ¿cierto? De falta de enriquecerse de ese sentido, de la parte empresarial. Claro, y lo más triste es que le quieren quitar a usted un par de pesos apenas empezando, que le quiten los que tienen bastante. Qué tristeza. Pero uno empezando y queriendo invertir en la música. Imagínese. Pero bueno, déjelos, que ellos mismos se arruinan. He conocido casos, por eso yo admiro tanto a los artistas que llegan a un punto y por eso gente que cautiva está... Simplemente para colaborar a esos artistas. Nuestra intención siempre es colaborarles y promocionarlos de alguna manera y brindar la mano a las personas que aportan algo positivo, a la gente que hace las cosas bien y que son perseverantes y luchan por sus sueños. Por eso hoy Santi Giraldo está aquí con nosotros en Gente que Cautiva en la 91.9 FM. Mi familia me pregunta, me dicen Santi, ¿qué hace? Le respondo, esto es algo inevitable. Santi, dímelo. Ya casi se nos acaba el tiempo, hermano. No. Pero cuénteme una cosita más. Yo es que yo estoy muy contento aquí. A mí se me iba volando el tiempo el día de hoy. Sí, cómodo, sí, como en casa. ¿Con qué palabras te describirías mejor tú como persona? A mí me gusta una palabra últimamente. Me gusta la palabra Kaizen. Me dijiste Kaizen. Que ibas a hablar del Kaizen y que me iba a contestar con esa palabra. A ver, cuéntanos. A mí me inspira esa palabra porque a raíz de mi infancia fue una infancia muy abrupta. Y luego la adolescencia fue prácticamente trágica. Me perdí totalmente. Lo único que no dejé fue escribir y hacer música. De resto me perdí en muchos ámbitos que de la juventud pues, normal. Y el Kaizen significa que un pequeño paso puede cambiar tu vida. Eso no significa que haga todo bien hoy. No, empieza hoy por un poquito. Cada día un poco mejor, otro día un poco mejor. Cada vez más y más y más. Y a raíz de esos pasos que van sumando hacen un desvío. Por ejemplo, usted un punto A y B, usted con que se desvíe un centímetro cuando lleve a 100 kilómetros, eso equivale a una distancia enorme. Entonces esa fórmula del Kaizen me gusta porque mi trabajo, lo que estoy haciendo, mi sueño es mi camino, y ese paso diario que estoy dando hacia mi meta es mi Kaizen, mejorando cada día un poco mejor. Yo a las 6 de la mañana, que no lo crean, yo a las 6 de la mañana empiezo a hacer técnica vocal, ¿entiendes? La gente no madruga, los vagos duermen hasta las 10, ¿entiendes? Hay que levantarse temprano a luchar. Eso es verdad. Si usted mismo es testigo de ello, porque hoy a las 5:28 de la mañana le mandé un WhatsApp diciéndole que estuviera preparando las cosas para hoy. O sea, que hay que estar activo si queremos triunfar. Es verdad, y quiero hacer una denuncia pública. Ese hombre me despertó a las 5:30 de la mañana a decirme que tenía que prepararle la imagen, que para que no mentira. Hay que ser así. Pero mira que cuando tú me llamaste y me dijiste eso, ya lo tenía listo. Ah, ¿ves? Entonces estamos conectados. Por algo estamos aquí reunidos. Sí, señor, para eso estamos aquí conectados. Y bueno, ya saben que están escuchando Cautiva Radio, la 91.9 FM Madrid. También nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Cautiva Radio 91.9. Se me olvidó nombrar un patrocinador muy importante, Santi. ¿A usted le gustan las hamburguesas? A mí me encantan las hamburguesas. Y a mi hijo también. A tus niños también, pues vea, llévelos. Pero usted está en Valencia, ¿cuándo vas a ir a Valencia? Tengo que llevar a Valencia para que disfrutes de la ciudad. ¿Has ido alguna ocasión ya? Sí, he ido varias veces, pero hagamos un trato. Estos días organizo un concierto en Valencia. Le digo, bajamos, hacemos el concierto y para el trasnoche del concierto lo vamos a comer una hamburguesita. Excelente, pues le tengo el sitio indicado. Se llama Hamburguesas Latinas. Es un lugar auténtico con sabor de Latinoamérica y España. No solamente sabe solamente Latinoamérica. Fusión. Sí, señor. En un solo lugar encontrará las mejores hamburguesas, perros calientes, salchipapas, bocadillos, platos combinados. Contamos con terraza amplia y ambiente familiar. O sea, perfecto para que lleve los niños. Perfecto. Estamos ubicados en la calle San Pancracio número 12. Info y reservas al 603-399-771. Estamos de miércoles a lunes desde la 1 de la tarde hasta las 12 de la noche. Pues a comer hamburguesa, hermano. Eso. Para el día en que yo... Santi, dímelo. Una última cosita aquí. A ver. Cuénteme, que esto es algo muy importante. Yo pienso que una persona cuando ya tiene un cierto punto de fama o simplemente pues tiene muchos seguidores, tiene una responsabilidad muy grande de dar esa buena imagen. Me comentas de que lógicamente en tu infancia ha sido un poco difícil, de que lógicamente pues has pasado por muchas adversidades. Como todo el mundo, cada lógico, uno es una película. Exacto. Quien... Lo importante es que hoy estás aquí. Sí, que... Estás aquí, que estás trabajando día a día, de que cada día las personas hablan mejor de ti. Gracias. Que cada día las personas te admiran más por tu trabajo, por tu... por tu perseverancia, por estar ahí presente siempre en los eventos, por estar siempre dando lo mejor de ti en esa tarima. Por lo tanto, yo creo que el pasado es pasado y son lecciones que nos dejan a nosotros como personas, ¿cierto? Aprendizaje, pero puro y duro. Exacto. Entonces, lo importante es hoy lo que podamos hacer mañana. Cuéntame, ¿qué le dirías a usted? O sea, ¿tú qué le dirías a las personas que están empezando en el mundo de la música o que apenas están como empezando en este mundo? Pues yo les diría que no se dejen llevar de ese mundo que está vendiendo hoy en día la publicidad del vicio, del alcohol, del desordenado, porque al fin y al cabo eso es lo que lo llevan es a la perdición y realmente el proyecto que tengan en mente se va a ir por un precipicio. Si realmente quieren conquistar una meta, tienen que tener la mente limpia, el cuerpo limpio, ir pero enfocado 100%. Y no vale 99, 100%. Y como le digo, los muchachos que se dejan llevar, lastimosamente ese camino no lleva a ningún lado, a ningún lado. Porque lo mismo, hospital, cementerio, prisión. Ya está. Vea lo que el Nice 6, no sé qué, ¿cómo se llama? El tatuado este. Bueno, ahorita no me viene. En fin, muy famoso, muy no sé qué. Y mira, 25 años de cárcel, ¿para qué? ¿Para qué dinero y para qué fama de esa forma? Háganlo del camino correcto. Eso es lo único que le puedo decir. Camino correcto, trabajar, trabajar, humildad, sencillez y seguir. Sí, señor. Palabras de Santi Giraldo. Ya saben, muchachos, luchar por esos sueños, perseguirlos incansablemente, no importa las piedras que nos encontremos en el camino. Siempre habrá una mano amiga, familiar, que nos ayude a nosotros a salir adelante y seguir luchando por esos sueños. Así que la invitación es al día de hoy aquí en Gente que Cautiva, para que sigas por el camino correcto, para que no te dejes llevar por las cosas fáciles, porque no hay nada fácil en el mundo. Siempre hay trabajos que realizar, siempre hay que luchar mucho para poder conseguir nuestras metas. Así que, muchachos, muy pendientes a las personas que están empezando. Gracias, Santi, ¿verdad? Por tu colaboración. Cuéntame, ¿qué nos viene para futuro, Santi? Cuéntanos cositas. Pues yo justamente esta semana lancé un tema que se llama Mayday. Salgo del contexto rapero y me tiro un poco más discotequita, porque también hay que ser de todo, hay que ser versátil. La música equivale a muchos ámbitos, muchas cosas. Entonces, Mayday es el nuevo tema. Mayday es el nuevo tema que estás ahorita promocionando. Vamos a ver, dame un segundito, que aquí creo que nos ha saltado un par de cosas. Y de cara al futuro, pues mira, ya acabé con Mayday. Esta semana lo publicamos, lo estrenamos en El Cotilleo con un nuevo formato de performance. Sí. Y ya estoy escribiendo el otro tema. Y tengo otros dos en cola, así que eso no se para, nunca se para. Muy bien, pues a ver, dame un segundito porque a ver aquí qué fue lo que sucedió, que queremos colocar lo que es Mayday. Incluso lo vamos a reproducir aquí un poquito, ¿vale? Lo que pasa es que no sé qué es lo que ha sucedido con nuestro programa. Dame un segundito, que tenemos un problema técnico, creo que nos vamos a comerciales, ¿vale? Cuando volvamos vamos a escuchar un poco el tema, ¿vale? Somos únicos e inigualables. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Hola, soy Ángel J y estaré con ustedes de lunes a jueves desde las 22:30 hasta las 0 horas en nuestro programa Navegantes con Ángel J, con la mejor música arriba para terminar el día, con canciones de ayer y de hoy, la música internacional y lo mejor del pop en español, por Cautiva Radio en los 91.9 FM y cautivaradio.com. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón. Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. No importa dónde ni cuándo viajas, porque Cautiva Tours te asesora y tiene para ti las mejores tarifas a todos los destinos de América Latina. Además, escapadas en España y Europa. Trae a los tuyos y paga en cómodas cuotas. Estamos en la calle Martínez Aloy 8, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 961-11-7772. Más información en viajescautivatours.com. Elige Cautiva Tours y viaja feliz. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Dale, dale, dale, yes. Pongamos la disco en estado Mayday, ey, ey. Acércate un poquito pa' que escuche bien mi voz. Coge la palanca, yo te hundo el close. Dale princesita, si no te da tos y zumba, como dice el Daniel Beat. Bueno, señores, son las 8 y 10 minutos. Estás escuchando Cautiva Radio. Este es tu programa, Gente que Cautiva. Hoy tenemos a Santi Giraldo. Ya hemos solucionado un poquito los problemas técnicos que teníamos aquí, Santi. ¿Cómo lo ves? Cosas del directo, ¿cierto? Cositas del directo. Eso siempre, siempre pasa. Me ha pasado de todo en los directos. Ya me imagino, ya. Tenemos de fondo Mayday. Mayday. ¿A quién pedimos Mayday. Ayuda? Dígame. Ah. ¿A quién pedimos que ayuda? Que nos rescaten de la discoteca. Ay. Pero que no llegue la mujer con una chancla. Ay, que no, que no, que no, que no, señor, no queremos eso. Oiga, qué tema tan bonito. Y el videoclip está súper bacano. Cuéntanos un poquito, ¿dónde podemos encontrar tus redes sociales? ¿Cómo podemos hacer para contactar contigo? Pues Instagram, crazyrecords.nt. YouTube igual, Facebook igual, crazyrecords.nt. Ahí tienen todos mis datos, mi número de teléfono. Si alguien me quiere llamar, no tengo ningún problema. Todo lo que sea para sumar a este camino, yo estoy abierto, siempre puedo escuchar. Incluso hay muchos chicos jóvenes que también me llaman, un consejo tal. Desde Barranquilla hay un niño que lleva como 5 años llamándome, Santiago, me gusta tu trabajo. Y yo lo atiendo, lo llamo. Y mira, no lo conozco en persona, pero a través de las redes me escribió y no tengo ningún problema en aceptar a las personas que quieran comunicarse conmigo y para sumar a esto. Hey, démosle al play. Tenemos el sonido, nos dieron el ok. Esta me gusta. En directo, último éxito que ha sacado, ¿no? Sí, lo saqué hace un par de días. Ya le vamos a dar promo, vamos a organizarlo bien. Mayday está sonando duro. En las discotecas esos golpes van muy bien. lo cantamos en directo y una aceptación buenísima, la montada en escena está muy bien. O sea que me gusta el trabajo que se ha hecho con este tema. O sea, me siento a gusto porque yo soy mi mayor crítico. Eso es importantísimo, uno criticarse a uno mismo es un parte fundamental del éxito. Siempre. Valorarse y saber cuando se equivoca. Y bueno, lógicamente intentar siempre mejorarlo, no quedarse en ese punto de que me equivoqué, no pasa nada, eso es así y ya está, no. Eso siempre es un proceso y me gusta mucho de que seas así de estricto con tu música, porque básicamente es lo que tú amas. Yo creo que siempre cuando uno hace algo con amor, siempre quiere que salga bien, sobre todo que la gente lo disfrute. Entonces me gusta mucho esa parte de ti, de que seas también tan ordenado, de que seas así, que tan echado para adelante, mejor dicho. Gracias, gracias. De igual forma yo siempre digo que cuando ya estén mil hechos de muerte antes de morir, que me dejen un lápiz y hago mi última frase y expire. Una última frasecita, un último verso por ahí, ¿no? Que, puede que mande a tomar por culo a todo el mundo, pero que sea mi última frase. Eso está muy bien, hombre. Esas cosas también hacen falta muchas veces para que la gente despierte. A veces somos un poco estrictos también, incluso con nuestros amigos, familiares, decimos las cosas así como muy de frente. Pero creo que a veces es muy necesario que hagamos ese tipo de cosas. Vea, yo tengo amigos que he discutido y peleado con ellos y luego me lo agradecen. Porque yo les digo, si yo soy tu amigo, también tengo las cosas malas. Porque el que te...